Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los Pide Día en LU3 AM1080. Bloque en el que, a partir de una lectura de Daniel, discutimos sobre, bueno, las distintas ideas que existen sobre la locura en función de etiquetas específicas, desde la psicosis hasta la neurosis y algunas cosas más. Muy interesante, les propongo, presten atención. Me llamo Daniel Ángel Mora y voy a hacer un escrito que yo mismo escribí, se llama así. Dice así: a Cristina Fernández le decían psicótica porque sufría la enfermedad de trastorno bipolar. Yegua por ser mujer y comunista por hablar de la distribución de la riqueza. Macri es un soberbio que gobierna para el establishment al que él pertenece y la grieta social entre ricos y pobres es más grande. Y no se está cumpliendo con la promesa de la pobreza cero. Repetí la primera línea. A ver. A Cristina Fernández le decía psicótica. ¿Qué es la psicosis? A ver, explícame vos. Psicosis es un momento, ¿cómo te puedo explicar? Porque ahí, digamos, por el tema del etiquetamiento, del estigma social que siempre hablamos respecto a la locura. Yo pensé que una cosa es psicótica y otra cosa es psicosis. Psicótica puede ser una persona normal que toma pastillas y todo eso. Y psicosis puede ser cuando, por ejemplo, como en casa, como una vez vos planteaste, una persona que está con un cuchillo y que quiere matar a alguien. Me parece que psicótica es la que desarrolla la psicosis. Una persona psicótica es la que desarrolla la psicosis. ¿Me equivoco, chicas? Me da cosa hablar. Te salvó. Pará. No, dale, arranca. Yo soy trabajadora social. Esa social ya está cubierto, vos hablaste y sigue ya. Que algo casi no, dice. Dale, hablamos. Porque yo no quiero hablar, no me quiero meter la pata, bueno, quiero decir cosas. Fuertes declaraciones. No quiero hablar. Te tocó. Es como dice Rubén. Puede ser. Para mí es lo mismo. Una persona. Psicótica es aquella que desarrolla la psicosis. Sí, eso decía yo. Sí, digamos que hay algo que está siempre y que es una manera de construirse. Todos nos construimos de distintas maneras y es una forma de ver el mundo, o sea, eso creo. Para mí la psicosis es una persona que agarra algo y se pone una sobre una persona y se le pone esa meta a esa persona, hacerle un daño y psicológicamente está psicótico, está solamente pensando en hacer daño a esa persona. Eso para mí es como si estuviera en un momento determinado tomada por una sola cuestión. Exactamente, sí. Para mí eso es la psicosis. Para mí queda Juan, pues lo tengo ahí en lista de espera. Juan, decía. Sí, no, tal vez no puedo definir justo qué es psicosis. Es una alteración, sí, psicológicamente la persona está alterada, sí, pero psicosis es el padecimiento, vamos a decir, esa enfermedad. Psicótica es la persona que padece esa afección, esa psicosis. Psicótica es relativo a la psicosis. Claro. La persona que... Lo que por ahí no está bueno definir... ¿Cómo es tu nombre? Camila, perdón, me llamo Camila, soy estudiante de psicología. Y por ahí no está bueno definir a la persona según a su estructura, o sea, decir psicótica, porque no es que la estructura va a definir su... O sea, la persona también es otra cosa aparte de tener psicosis. Nada, eso quería poner y dejar... No te define un diagnóstico. Claro, tal cual. Tampoco significa una... sin menospreciar lo que dijo Juan, pero no significa una alteración o un déficit, sino una cosa distinta a otra cosa. Es interesante lo que plantea Juan también, porque digamos, habitualmente se entiende, digamos, a la psicosis como una cuestión patológica que afecta a la conducta. Él lo dice, ¿no?, en ese sentido, pero está bueno pensarlo como algo que se construyó de otra manera. Es una forma de ser. Como una forma distinta, como todos somos distintos, digamos. Una forma de ser. Una enfermedad. Hubo una película que hizo Kirdula, se llamaba Psicosis. Uh-huh. Él estaba enamorado de una mujer, y la mujer no le daba cobija, y la volvía loca. La psicosis que se hizo sobre ella, fotos, fotografía, ropa, todo lo que se... Claro, con, Eso es una psicosis. Cuando vos te puedes decir. Persecutorio. Ensañamiento sobre una persona. Ensañamiento persecutorio. Es peligroso. No, pero esperen, ahí ya estamos en otro terreno. Vos decías. No, que es una forma. Lo que tenga que ver con la psicosis, eso. Es una forma de percibir, ¿no? De ver el mundo. Hay personas, por ejemplo, que no son psicóticas o no se les dice que tienen alteraciones y sin embargo igual perciben el mundo de otra manera y pueden incluso perjudicar a otros. ¿Se entiende? Lo que quiero decir es que es eso. Por más que sea psicótico, sea lo que sea, no sé, hincha de Boca, River incluso, es la forma de percibir, ¿sí? Y más allá de lo que sea normal o no alterado. Y daño se puede hacer en cualquiera de las formas, incluso. A ver, ¿quién me responde esto? En pocas palabras, la diferencia entre psicosis y neurosis. Yo. A ver, bueno, yo voy a decirle lo que él decía, que la psicosis es una alteración de la mente, sí, en alguno de los sentidos que está prescrito de acuerdo a lo que establece éticamente la psicología y la psiquiatría. Que pasado ese estadio puede alterar el organismo y puede hacerte daño, sí, por eso nunca hay que traspasar esos límites, siempre mantenerlo en su medida justa. Y la neurosis es una alteración de esa psicosis que hace que el organismo actúe para bien o para mal. Puedes actuar destruyendo o puedes actuar construyendo algo. De manera que vos sepas manejar esa psicosis, esa neurosis que tenés. Por eso se llama neurosis activa o neurosis pasiva. A ver, ¿quién recoge el guante? Esta es la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre psicosis y neurosis? Porque suele decirse de una persona... yo lo pregunto en general, digamos, cada uno puede tener su posición, porque, a ver, es un tema que nos atraviesa socialmente. Yo no entiendo nada. No, pero lo pregunto también porque suele decirse cuando esto suele tener en general un contenido más de carácter agresivo, esta persona psicótica o esta persona neurótica. Bueno, ¿cuál es en todo caso la diferencia si psicosis es lo que hizo Macri hablando mal y pronto? Macri con las 5.000 ajuares que habían guardados, sí, en un galpón que habían dejado a Cristina. No la defiendo a Cristina, yo no defiendo al gobierno. No estoy tampoco en la defensiva. Igual ofensiva. No tenés que aclarar, tampoco. Es una mala costumbre que tenemos de andar de todo el tiempo aclarando. Sí. Que, no, es tu opinión. No, listo. Tengo bronca y listo. El tipo se le puso una fija. Yo odio a Cristina por todo lo que hizo, la odio y la aborrezco. Y mandó a quemar a 5.000 a Juárez. Sí. En vez de hacerlo a la gente. Eso es psicosis. El tipo está ensañado con algo. Uno se pone, yo odio a la psicóloga que está frente a mí, la odio. No, pobre, y hasta que no la veo devastada, psicológicamente y físicamente, no termino con ella. Y aún en el piso la pateo y la escupo y todo. Bueno, pará, Jorge. Eso es psicosis, está psicótico. ¿Y el neurótico es otra cosa? ¿Qué es el neurótico? El neurótico es una persona, por ejemplo, mi mamá es neurótica. ¿Qué quiere decir que tu mamá sea neurótica? Es prolija, pero se pasa de los límites de la prolijidad. Ella es neurótica, pero es una cosa que hasta que no le saca brillo y se vuelve, es neurótica. Cuando se aferran a algo y pasan fuera de los límites normales, ese es el neurótico, que nada que ver con el psicótico. Bueno, necesito una o dos respuestas más para responder a esta pregunta. Te estoy neurosis. Mirando. Yo conozco la neurosis, que he leído un libro de psicoanálisis. Uh-huh. Y no el libro entero. Leí una partecita. La parte de la neurosis. Y decía que, por ejemplo, la neurosis, por ejemplo, asume el nombre del miembro del cuerpo en discusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la neurosis es, por ejemplo, si el problema lo tiene en la columna cervical, la persona tiene que hacerse masaje, y no se le pasa, le vuelve a pasar, se llama neurosis cervical, porque no se le pasa nunca y tiene un problema. Está enferma la persona. No la ves. Se llama neurosis cervical. ¿Qué es lo que no ves? No, es neurosis cervical, sí, pero no la veo así como si fuera neurosis. La palabra mía te lo dice, neurótico. La palabra mía te lo dice. Claro. Estás claro. impulsivo. Capaz que tiene distintas ramas. Y empieza por el cerebro. Tiene distintas ramas. Es como la psicología, tiene distintas ramas. Retomando lo que veníamos diciendo al principio, lo que había quedado, son diferentes formas de ser, de percibir las cosas. La neurosis y la psicosis cada uno percibe diferente. Eso es lo único. Entonces, si hablamos de la diferencia, como la pregunta principal, ¿qué diferencia es? Y es en todo. ¿Y el psicópata? Porque todo ve todo distinto, todo el mundo. ¿Psicópata? Hasta nosotros, vos podés ser neurótico, psicótico, lo que sea, pero vos con tu personalidad suma también a que vos percibís distinto que a mí. O sea, ¿y el psicópata? ¿Y el psicópata? El psicópata. Bueno, no sé, ya ahí ya nos metemos en otro tipo de patología. Ahí ya es patología. Otra forma, claro, de ver las cosas. Está dentro de la rama. Son las tres formas. Está dentro de la rama. Ahí les está hablando de psicopatía. Ahí tenemos, mirá, tenemos neurosis, psicosis y psicópata. Ahí ese es un tercero. Claro, está dentro de la rama. Son, claro, son tres equipos. Vos elegís tu equipo y cómo. Claro. Sí o sí estás adentro de uno. O sos no neurótico, es que sos psicópata o sos psicópata. Claro, exactamente. Mirá cómo se pone. Y los tres sufren de distintas maneras. Mi nombre es Camila. En realidad lo que quería decir, que me parecía importante como aporte también, es que si pensamos todo como una construcción social, no solamente individual, sino también colectiva, no podemos pensar a las personas solo como psicóticos o solo como neuróticos, sino que es uno de los otros aspectos dentro de la vida social. No, vos no sos solo psicótica o solo psicópata o lo que sea, digamos, sino que es dentro de un montón de otras cosas. Y también tiene que ver con esto que decía Rubén Polaco, que no solamente, o sea, no necesariamente todas las personas que vivieron en un contexto de vulneración y o de violencia o de algún drama, digamos, tienen que desarrollar necesariamente una psicosis o algún otro tipo de patología. ¿Sí? El psicópata se crea. Para, la ¿cómo? Enfermedad de la neurosis y la psicosis es una cosa que viene del cerebro. Pero el psicópata se crea. Ahí. Vamos a volver, ¿cómo? O sea, me parece que hay factores, o mejor dicho, determinaciones que tienen que ver con cuestiones fisiológicas o físicas, claro, del cerebro, de lo neurológico, y también otro montón que tienen que ver con lo social y con lo contextual histórico, claro, ¿sí? Claro. O sea, no es pura y exclusivamente que vos tenés una falla en el cerebro y listo, por eso sos de esa forma, digamos. ¿Sí? No solamente en cualquier tipo de enfermedad, no solamente en la salud mental, se trata de ver cómo los procesos de enfermedad tienen que ver no solamente con una cuestión física o fisiológica, sino con un montón de otras determinaciones. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los Pide Día en LU3. Volveremos como siempre el miércoles de la próxima semana desde las 19. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio.